Buenas tardes, noches a todos. Aquí comienza Biorritmos, la coctelera de la Irola, como cada martes a las 8, de 8 a 9. Frescas tardes ya, ¿no? Ya tenemos bastante fresquita. A mí casi se me cae la nariz subiendo Sí, Irola. Por eso nos juntamos muchos aquí en la radio y ya estamos más al calorcito. Buenas tardes, Chucho. ¿Qué tal? Por una envía a la hora, ¿cómo estás? Incluso antes de la hora. Incluso. Pues muy bien, muy bien. Hoy, mira, me he sentido muy tentado de traer yo el látigo, porque la verdad que está el tema calentito. Hombre, ya tú sabes. Pero está, que bueno, pero para pa sacar carne humana y todo. Pero me he cruzado justo con un grupete por el camino durante esta semana y he decidido que vengan. ¿Cómo se llaman? Ya son los Hanged. Muy bien. Muy bien, oye, estáis ahí, ¿no? Que se os oiga. Que se os oiga, a ver. Vale. Está. Son pocos, creo, ¿eh? Son pocos y jóvenes. Y nada, pues les haremos, como ya es al uso, una entrevista. Un poco express y luego pues nos tocarán unos temitas en acústico, pues para que la gente se entere un poco qué es el rollo que hacen, ¿y así? Muy bien, Igor, ¿qué tal? Bueno, pues yo aprovechando que viene este grupete, pues les voy a dar unos consejos para ser leyenda. Seguiremos con la sección y les voy a dar un consejo para ser leyenda, que yo les veo tablas. Sí, tienen, ¿no? Tablas, ¿no? Ya empiezan ya con el catering, lo piden raro, ¿no? Yo les veo futuro. Aquí en la Irola está súper aceptado el veganismo, así que sí. Por supuesto, faltaría más. Sí. Raco, ¿tú qué tal? ¿Qué nos traes? Muy buenas. Muy buenas. Amor y cariño. Aparte de amor y cariño, que eso siempre, ya sabéis. Sí. Nada, pues he decidido que ahora me voy a tomar unos meses un poco locos y voy a hacer una sección que es donde salta la liebre, que es pues durante la semana, cosas que vea que me interesan, que me llaman la atención, pues profundizar un poquito más y así cultivarme un poco. Algo te ha tocado esta semana. Algo así, o sí, seguirá chalupa, seguirá de todo, pero va, salta la liebre. Me cae, yo hoy te hemos dicho la última, pero siempre es la primera, para nosotros. ¿Qué tal? Porque soy la única chica. Bien, hoy como venía banda, pues he dicho que las cosas que tienen que hacer y que no deben de hacer para que una banda tenga éxito. Supuestamente éxito. ¿A nivel tecnológico? No. Pues a nivel tecnológico. A nivel general, pero también me meto con la tecnología y les voy a hacer unas varias preguntas a ver si ellos lo hacen o no. Ya entraremos. Les voy a meter un poco de caña a ver qué tal. Vais a salir de resabiaos de aquí, a este paso. Sí. Digo que ya me cae a Rottenmeier, le tendrá que tirar de las orejas por el Facebook que tienen. Sí, un poco, sí. ¿Por qué? Porque es perfil personal. Para mejorar, siempre para mejorar. Te da buenos consejos. Es todo un gurú. Pero tú, Visar Gorri, traerás algo también. Yo también traigo algo. Yo ya sabéis que estoy un poquito a esto de la generación de los 80, no sé qué, los 80 fueron geniales y tal. Y a mí los 80 me tocaron de muy, muy crío. Y pues me pasaron cosas, pero me acuerdo de cosas, pero no las viví. Así que pues voy a contar un poquito más de los 90, sobre todo, y traigo el lenguaje. El lenguaje de los 90, pues que la verdad es que es una locura. Todo el mundo hablaba igual, además. Y pues nada, pues esas gracias, esos rollos que tú lo escuchas ahora y parece que eres de, pues eso, del siglo pasado. Okay. Muy bien, ahí está. Pues nada, vamos a empezar con un tema antes de seguir con el programa de Jenny Monae, que se llama Come Alive y es un temazo. Ahí os lo dejo. But while your roses died, I came alive. Oh, temazo, qué temazo, cómo grita, cómo canta esta chica. Y vamos, hablando de cantar, ¿no, Chucho? ¿Qué nos has traído? Pues sí, tengo aquí con todos nosotros a los Hanged, un grupete que por Avatares del Destino conocí el otro día, me presentaron y dije, bueno, pues nada, oye, pues como no os conozco mucho y tal, veniros y así os conocemos todos. Como gran potenciador de talentos que eres, ¿no? Exactamente, ahí lo has dado. Y bueno, presentaros un poquito, ¿quiénes son los Hanged? Bueno, pues parece que me toca hablar a mí. Sí, yo soy Alex, el guitarrista, y aquí... Y yo, las buenas. Es Aguayo, así es el cantante, y también están John Bickel, bueno, Aka para los amigos, el otro guitarrista, Ainhoa las teclas, David el bajo y Guille el batería. Bueno, veo que seis multitud. Estamos bastante que soy... para poder pagar lo que es la sala de ensayo, porque no nos llegaba. Eso es, veo que sois ahí muy, vamos, muy numerosos y tal. Y bueno, ¿qué, cuándo surge esto de los Hanged? Bueno, esto es un poco... ¿Cómo se hace? Una historia bastante divertida. Sí. Esto todo surge pues en casa de un amigo. Sí, en casa de David, el bajista. Pues estábamos allí un poco apalancados, vamos a decirlo así. Sí, tremendamente fumados. Y pues nada, estábamos escuchando, les puse un poco de Cure, les puse Pol Pot, un grupo aquí de Zaragoza de post-punk. Y bueno, como aquí mi amigo no sabía tocar ningún instrumento, le dije que pusiera voz grave y bueno, salió la idea de hacer un grupo. En principio iba a ser la batería programada, pero bueno, con nuestro amigo Guille se prestó también. Y luego también Aka también dijo de ser la otra guitarra, tal. Y bastante, empezamos bastante ilusionados. Y bueno, luego surgió la idea también de meter teclado, por las influencias que tenemos y tal. Y porque puede tenemos a alguien que sabe, está en un conservatorio y tal y sabe tocar. O sea que los demás es un tanto discutible, sobre todo yo, a mí me echaron. O sea, vamos, se puede decir que venís todos más o menos del mismo círculo, ¿no? O tuviste que hacer la típica de pongo un anuncio, necesito baterista, necesito batería... Es un grupo de colegas, vamos, sí. Está saliendo bastante bien para ser eso, un grupo de colegas, así que, bueno, de momento... ¿Y qué tiempo de andadura tenéis? ¿Cuánto tiempo lleváis en la...? Sí, vamos, desde finales de octubre, principios de noviembre del año pasado, bastante poco, pero nos va eso, no sé, nos sale en concierto, nos sale todo bastante bien, de momento, cinco. Cinco, el sexto va a ser el viernes 30. Ostras, o sea, os hemos pillado casi recién paridos, ¿no? Como que sí, dice, sí, bastante, ¿no? Bueno, además puedo observar, sois gente joven, ¿no? ¿Qué media edad tenéis? Bueno, sí, de media, bueno, dos somos mayores de edad. Yo tengo 19, tengo 19 años, sí. Y el batería, pues 18. Y el resto ahí andan con los 17 años. O sea, que mira, seguís estudiando y eso. Y sí, digamos, Chucho, que quedáis por las tardes. Chucho, si nos llega a preguntar a nosotros la edad, aquí no la dice nadie. Aquí, yo la digo orgulloso de la vida, 31 años, aquí está. Pero bueno, o sea que os las ingeniáis, como quien dice, para eso. Como habéis comentado antes, habéis reunido pasta entre todos, habéis conseguido un local medianamente decente. Bueno, y ensayamos en lo que es Ariz, en la sala Stardions. Y bueno, pues cuantos más, no salía más para tocar el ensayo. Ah, amigo. Pero bueno, tampoco somos seis por los ensayos, ¿sabes? Sí, está, bueno, ha surgido así ya. Sí, he entendido la broma. Ahí está, muy bien. ¿Y cómo andáis de bolos y eso? ¿Ya habéis dado algún conciertillo o todavía estáis madurando lo que es vuestra idea? No, conciertos, pues ya te digo que el sexto concierto lo damos el viernes 30 ahí en Ola Vega. Y mi gran barrio. Sí. La sala Pachín, ¿no? La sala Rosalino, ahí está. Me suena. Y eso, no sé, dimos el primero en el Sentinel con otro grupo de colegas. Y luego nos salió. Con el que volvemos a tocar esta vez. Sí. Solo que con otro nombre, ya no sé cuántas veces han cambiado de nombre. ¿Tres? Sí, bueno, Prince también, y no le fue mal. Prince, no. Y luego eso, hemos tocado en Isarbel, hemos tocado en Yodio. En Yodio, con el de Yodio fue. El de Yodio, ese fue. Sí, y hemos tocado también. En Deusto. En Deusto. Con Bulky Mármol. Sí, con Bulky Mármol en Deusto para la Irola. En Deusto, en el Gaste Local. En el Gaste, ¿no? Gaste Local. Y. Con los que no hemos tocado, que han sido los de 1991. Se me olvida otro. ¿Cuál? Otro concierto, tío. Bueno, el otro no sé si. Pero eso es porque ya lleváis un montón ya. Eso es normal. Ya, esas cosas se os va a pasar. Lo de eso, claro. Cuando llevéis tres años ya veréis ahí. Dentro de poco no os acordaréis ni de vuestros nombres. Eso es. Los fines de semana normalmente. Bueno, ¿y cómo os catalogaríais a vosotros mismos? ¿Qué estilo musical hacéis? Bueno, tampoco nos interesa mucho. Bueno, a mí me hizo mucha gracia. no sé en qué concierto fue, que nos pusieron como Dark Depressive Punk, que no tengo ni idea de qué sí, es. Sí, en Isabel nos pusieron, pero bueno. A mí me hizo mucha gracia. Dark Depressive Punk. Adiós. Sí, no sé, no nos interesa mucho las etiquetas, pero sí. Bueno, está bien, parecemos pioneros. Sí, suena épico. Me va a entrar el bajón, ¿no? Sí, sí, bastante. Sí, sí. Les dijimos sí. Depresión musical, no sé qué les dijimos, y claro, lo pasaron en inglés porque todo en inglés suena sí. Mucho más guay. Sí, y así nos pusieron. ¿Podéis facilitar una cuchilla para la entrada a toda la gente? Para que sí, yo no os voy a preguntar eso de a quién os parecéis, porque me consta que no le gusta nada a los grupos que les digan eso, pero bueno, depende, pero bueno. Sí, sí. Pero digamos, ¿cuáles son vuestras influencias? ¿Qué os motiva? ¿Qué grupos os han calado? Sí, bueno, pues ya te digo, surgió la idea escuchando en casa de David, el bajista, pues escuchando Cure, escuchando Joy Division. Bueno, las dos primeras versiones que hicimos, ¿no? Sí, que seguimos tocando. Cure y Joy Division y, bueno, grupos de España, Pol Pot, Parálisis Permanente, no sé. Un día también, Lentejas sigue triunfando todavía. Sí, bueno, Litovsk también, con los que tocamos muy bueno, no sé. Post-punk, rock alternativo, no sé, rock gótico, no sé cómo definirlo, no sí. Sé, es lo que nos sale dentro de ese rollo. Bueno, y supongo que entonces lo del tema disco todavía quedará muy lejano, ¿no? ¿Habéis pensado en crear alguna maqueta o algo? Sí, maqueta, pues de hecho saldrá... Cuando la grabemos. Pues sí, no sé, yo he dicho que en menos de 2 meses saldrá una maquetilla que meteremos 5 canciones. Uh-huh. Tenemos un adelanto que está en un Bandcamp. Sí, el Bandcamp. Existente. Y... sí, eso es un directo que el de Tartanga se olvida de eso. El directo, sí, fue, tocamos en un instituto y eran prácticas para los alumnos de sonido. Y bueno, nos venía bien. Sí, nos grababan y por eso abrimos el Bandcamp. Ahora lo que necesitáis es un buen padrino o algo, ¿no? Alguien que. Un estudio de grabación, ya sabéis todo. Sí, bueno, yo estoy estudiando sonido y uno de nuestra clase, pues, se va a portar y nos va a grabar la maqueta, así que bastante bien. Y luego, así para publicitaros un poco, ¿cómo la gente puede conoceros? ¿Cómo se puede enterar de vuestros conciertos, vuestros bolos? Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Espera, ¿tenéis Facebook mal? Primera pullita del programa. Culpa mía, culpa mía. Vale, pues que sepas que lo puedes migrar, y es fácil. Ah, vale. Lo tienes que migrar a una fanpage. Yo recuerdo la conversación del grupo de WhatsApp que fue: por favor, ayudadme, no sé cómo funciona el Facebook. Bueno, es que me dedico a estas cosas, entonces yo os puedo un poco. Si veis los podcasts que tenemos aquí dentro de Biorritmos, pues he dado bastantes mini charlas de cómo un músico puede tener su Facebook, su fanpage correctamente. Vale. Así que ya sabes. Luego habla. Sí. Muy bien, pues bueno, más o menos hasta aquí ha llegado. Ahora os va a tocar demostrar qué es lo que valéis, ¿eh? Así que ir pillando los bártulos. A ver. Todo el Cristo. Y bueno, ¿con qué nos vais a deleitar? Pues va una canción satánica que compuso aquí nuestro guitarrista. Pero como satánica. Es en inglés, nadie se da cuenta, así que no pasa nada. Muy bien. Vale, perfecto. Cuando queráis. Pues cuando queráis, adelante, chicos. Hanguez en Biorritmos, Irola y Ratia 107.5. Some words around you. She will tear your eyes. bring death to your life. She will, make you come, smile, Lilith, in your dreams, smile, Lilith, will no longer be yourselves, Walk out and never come back again, again. I don't want this shit to start again, again. I don't want you to be my chief again, again. I will take your shit to re in hell, smile, Lilith. In your dreams, smile, Lilith. Will no longer be yourselves. In your dreams, smile, Lilith. I will no longer be yourselves. Suele quedar más en esto, pues nada, después de este tema vamos a empezar nada satánico, ¿no? No tenemos nada satánico nosotros para continuar, ¿verdad? No. Yo no me satanista, satanista. Bueno, pues venga, me parece bien que Igor tiene algo por lidiar y lo. Vale, vale. Andamos. Y luego hilamos y ya continuamos con el grupo. Bueno, yo lo primero quiero dedicar mi sección, ya sabéis que siempre hago una dedicatoria. Hombre, y calentita, así. ¿No? La tarde es calentita, ¿no? Bueno, esta se la voy a dedicar a Juancar, que ha sido Aita otra vez, parece. Bueno, sí, otra vez. Al juez le falta declararlo y tengo una propuesta para él, que está muy chula. Como son dos instituciones a las que le tenemos mucho cariño aquí, que son la Iglesia y la Monarquía, pues para estos tiempos de crisis, pues se había propuesto igual fusionarlas y, pues, lo que sé, pues para evitarnos gastos excesivos y, por ejemplo, cosas que se puede hacer para fusionar la Iglesia con la Monarquía. Todas estas estatuas que tienen que retirar ahora del Museo de Cera, Urdangarín, Marichalar y tal, todo eso, se podían convertir en cirios pascuales y llevarlas a las iglesias. O ponerles, directamente una sacarles un hilito, ¿no?, en dentro y ver cómo se arden, ¿no? También. Exactamente, creo que te gusta el reciclaje, Igor. Sí, me gusta. Y bueno, eso, desde aquí, bueno, que yo creo que todavía tiene fuerza para más el ganso, como le llama nuestro amigo Raco. Y igual no va a ser el último, ¿eh? Esto va a ser una familia numerosa, potente, ¿eh? Yo creo que ahora ya que ya se ha saltado la liebre, ¿no? Raco, nunca mejor dicho, ahora que ha saltado la liebre. Yo creo que se le ha quedado bastante cara de pollo al ganso. Sí, se le ha quedado bastante cara de pollo, la verdad, pero vamos, que le ha dado bien. Es más, hace poco la prensa nos ha deleitado con una frase, es totalmente verídico, aquí estamos contrastados, y es una frase que le dijo Juan Carlos a Elena desde muy pequeñita, le dijo a su padre, dice, papá, Yo sueño con poder un día vestirme de blanco. ¿Lo ves posible? Y le dijo, como no te apuntes a karate, hija. Finalmente sí. Se equivocó, pero bueno. El de patapap. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar con la sección. Y en este caso, bueno, aquí hemos dado innumerables consejos a grupos que han llegado a lo más alto, pues siguiéndolos al pie de la letra. Y es importante, pues, tener unas pautas a la hora de no solo vale con tocar, con hacerlo bien, pues coser, con tener una buena página de Facebook, con muchas cositas. Pues hay cositas a tener en cuenta, pues que si las seguís, pues os ponéis en el camino del estrellato fácil. Pues desde esos grupitos, no sé, por ejemplo, podéis apostar por la castidad, como en su momento hicieron los Jonas Brothers, ponéis un anillo de castidad y, oye, eso vende, tiene... O Britney Spears, que mira cómo la ha ido, pues, a la mujer. Sí, muy bien la ha ido, sí, yo creo que se ha reconstruido. La de algunos no es voluntaria. Ah, vale. Lágrimas. Está muy bien, esperar al momento adecuado valdrá la pena, ¿verdad? La persona adecuada. Todo llega. Sí, todo llega. Bueno, pues eso está bien, lo de la castidad, lo de tal, lo de... Eso está muy bien, pero bueno, yo voy a ser un poco más heavy. Como vosotros sois un grupo así, pues con esa vertiente tan... Que lleva el suicidio, pues siempre la vida está... Valor. No queremos seremos, gracias, por favor. Pues pasemos en nuestros conciertos, no. Bueno, pues esto es, siendo seis, os viene este consejo como anillo al dedo. Y el consejo es... si alguno de los del grupo muere en extrañas circunstancias, eso vende bastante, ¿eh? Os convertís en leyenda. Entonces, si podéis sacrificar a alguno, siempre hay alguno que se incorpora al último o que toca un poco peor o... Aguayo de un número. No, os digo que esto funciona porque hay grupos estrellas de Hollywood, de la música, del rock, que han pasado la historia sin tener una carrera. James Dean, por ejemplo, se mató en un coche, pero y que, tal. Pero tenía un pelazo James Dean. Un pelazo, tenía, pero un solo pelazo. Tres películas. Te quiero decir que al final el tema tenía un cochetito que se llamaba El Bastardo. Lo puso a 280. Casualmente unos días antes de haber hecho una campaña en pos de circular de una manera responsable. Y se mató. Entonces se convirtió en leyenda. Entonces este es uno de los consejos. Con todo esto vamos a hilar y os voy a hablar de... las 10 muertes más extrañas, más misteriosas de la historia de Hollywood y de la música. Entonces vamos a empezar con una de por todos conocido, que es la de River Phoenix. ¿Os acordáis de River Phoenix? Bueno, es el hermano de Joaquín Phoenix. Fue el hermano de Joaquín Phoenix, que también parecía que tenía una carrera fulgurante y se juntó con malas compañías. De hecho, estaba en un local propiedad de Johnny Depp y dicen que ingirió incluso agua del inodoro, mezclada con drogas, alcohol, todo tipo de sustancias. Y mientras Johnny Depp se acercaba al escenario y empezaba a dar los primeros compases de sus canciones, River Phoenix moría. Curioso, porque hilamos esta muerte con otra, pues muy de leyenda. River Phoenix declinó aceptar el papel de otra persona que murió en extrañas circunstancias. No sé si sabéis quién es el hijo de Bruce Lee. Hombre, Brandon Lee. Pues el papel en El Cuervo iba a ser para River Phoenix y lo declinó. En este caso él se quedó con el papel y con esa muerte también. Entonces creo que va todo unido con Destino Final, ¿no? El destino luego le dio la vuelta, pero al final se llevó a River Phoenix por delante, que era su hora, ¿no? Tenía que haber muerto en El Cuervo, pero murió más adelante. Exacto, hay mucha leyenda en torno a los Lee. No se sabe exactamente, incluso en la película La Leyenda del Dragón se hablaba de ya temas misteriosos, de demonios, tal... incluso de que la mafia china iba contra ellos, tal. Chalupa el misterio, quizás. Sí, es muy de chalupa, pero parece ser que simplemente fue un error de una bala que tenía que ser de fogueo, se acabó en su estómago y ahí se quedó. Investigaremos en el Chinatown de Bilbao. Hablaremos sobre ese tema. Sí. Esta era también conocida su carrera, quizás no era tan artística, pero no menos impactante. Fue Anne Nicole Smith. ¿Os acordáis de Anne Nicole Smith? Sí, hombre, vaya tetas. Perdón. Horario infantil. Sí. No, ¿qué decir de ella? No puedo decir que era una gran persona o que, no sé, era una playmate, ¿no? Era una chica playboy. Sí, nada, tuvo la suerte que, totalmente por amor, se casó con Howard Marshall. Un octogenario, pues que multimillonario. Y cuando estaba en lo mejor, pues él murió inesperadamente. Esta chica participó en Aterriza como puedas con Leslie Nielsen. Sí. Agárralo como puedas, con Leslie Nielsen. Tienes razón. Acababa con una escena con una sombra que dejaba que, no sé, a la imaginación. Dejaba entrever a la imaginación, sí, ¿no? Todo. Sí. Pues esta muerte es muy curiosa porque se dijo que era una sobredosis, como bien podía haber sido la muerte de Marilyn o otras muertes, y tres años después de esa muerte, se condenó a su nuevo novio y a su psiquiatra por un uso irresponsable de sustancias, incluso pues eso, ocultar ciertas pruebas, y al final fueron al trullo. Esta muerte, pues, lo siento decirlo así, pero es un poco más graciosa. Es la del actor clásico de Superman, se llama George Reeves. Pues, sí, un tío pues que tuvo una vida bastante puta. ¿Por qué? Porque de interpretar a Superman, pues tuvo un fenómeno fan increíble y nunca más le dieron un papel serio, ni serio ni no serio. Es más, muchos de los castings que hacía eran con público, y cada vez que iba a soltar su frase, pues para un texto de Shakespeare o tal, siempre había algún gracioso que dicen: ¡miren, ahí está Superman! Es un pájaro, es un avión, ¿no? Sí, entonces el tío se venía abajo, se echaba a llorar y un día apareció muerto, curiosamente, con una pistola a sus pies, un casquillo debajo de su cuerpo y ninguna huella, ni de pólvora en sus manos, nada. No sabemos si fue el papel de Superman un poquito también maldito, ¿qué? No sí, sé, sí, podríamos sí, hablar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, yo lo rechazaba. El hombre de hierro, el hombre, tú lo rechazaste, por supuesto. Sí, hablando de héroes, tenemos que hablar de antihéroes. A todos se nos viene a la cabeza Heath Ledger, ese papel que le dieron de Joker, ¿no? Pues que lo bordó, lo hizo muy bien, y bueno, era un tío que en ese momento estaba en la cresta de la ola, y fue muy curioso lo que pasó con él, porque estaba haciendo el Doctor Parnassus, una ¿no? película, sí, uh-huh. Y el director tuvo una ocurrencia sobre la marcha, que era que los tres protagonistas de la peli pusieran cara al papel de Heath Ledger. Pues lo tuvo que solucionar y punto. Lo solucionó así. Entonces Johnny Depp también en este caso, pues los protagonistas iban poniendo la cara, pues y lo aludían todo a unos poderes sobrenaturales del Dr. Parnassus, y era simplemente pues que el actor había fallecido. La película en sí tampoco mola mucho, pero no mola mucho, y creo el papel de Tom White, y creo, como diablo, y creo sinceramente que tampoco merecería un Oscar por un papel de villano en Batman, pero pese a que me gustó el papel, uh-huh, y tal, sí. Pero bueno, como os digo, es que todo esto lo alimenta la leyenda. Uh-huh. Hemos nombrado a Marilyn. Marilyn es el mito, el más conocido. ¿Qué hizo mal? ¿En qué se equivocó? Quizá en liarse con Kennedy, en tontear con la mafia. No sabemos exactamente en qué se equivocó, pero el caso es que murió en extrañas circunstancias una tipa que era muy positiva y que nadie decía presagiar que Igor, se iba a morir. Igor, secretos de alcoba, tío. Sí. Secretos de alcoba, sabía demasiado. Sí. Sabía demasiado y era peligroso. Bastante amiga al barbitúrico. Sí, sí, sí, eso, ¿no? Sí, eso sí. Pero bueno, eso en Hollywood estaba a la orden del día. Sí, sí, sí. A la orden del día. Y la muerte más extraña, yo creo, que conjuga a tres superestrellas de Hollywood en aquel momento, es la de Natalie Wood, que también, como al final la muerte, como dice Sampe, a todos nos une. Natalie Wood pues hizo de prota y amiga íntima de James Dean en su juventud, más que amigos, dijeron en su momento. Pues esta tía tiene una historia muy curiosa, porque separada de Robert Wagner, un actor de la época, parece que tuvieron una reconciliación en ese periodo en el que no estaban. Parece ser que ella tonteó con Christopher Walken. Sí, no sé si le veis esa imagen de... No sé, un poco rara, ¿no? Christopher Walken es un tío con cara de loco, o sea, exacto, para empezar, o sea... Exacto. Bueno, pues la locura viene ahora cuando deciden emprender un pequeño viaje en un barquito. Natalie Wood, que no sabía nadar, odiaba el agua, pues deciden pasar un fin de semana romántico en un barquito, el amante, el marido y ella. Curiosamente, al llegar a tierra faltaba Natalie Wood y nadie sabe qué pasó. La buscaron por mar, tierra y el cuerpo apareció, pero bueno, ya parece ser que ahogada. Ellos dijeron: pensamos que fue a tomar un pequeño baño en la... La chica que no sabe nadar, ¿no? Exacto, aprovechando la tranquilidad de la noche. Y bueno, pues no pasó nada. Como os digo, a veces no hace falta morir. También incluso... Si le echáis un poquito de huevos, os podéis cargar alguno que no os caiga muy bien, de fuera de la banda. Y este es el caso del último ya que nombramos hoy, que es O.J. Simpson. Que también podemos incluirle en el elenco de actores. Pues. Y agárralo como puedas. Sí. Y aterriza como puedas, salía también O.J. Simpson. Todo factorial, Slim Milchett. Todos. Sí. Va a ser un tío oscuro al final. En este caso fue curioso porque la persecución a su mujer y a su amante fue televisada, es decir, el público en Estados Unidos la pudo ver en directo, vieron cómo llegaba hasta la escena del crimen con cara de pocos amigos, entró en la casa, se oyeron unos disparos, salió y un jurado pues lo condenó, lo declaró no culpable. Yo que no paro de hilar, O.J. Simpson, otro personaje que ha salido en Agárralo como puedas. Exactamente, sí, señor. Pero yo quiero hacer un inciso, no fue por arma de fuego. No. O sea, tanto la mujer como el amante, aparecieron cada uno, pues digamos, con 25 cuchilladas. Sí, aparecieron las huellas de O.J. Simpson en el charco de sangre de la donde se cometió el crimen, e incluso más te digo, el cuchillo apareció en una propiedad de O.J. Simpson, en su casa en este caso, o en un cobertizo o algo. O sea, era algo, eso fue lo, vamos, lo más evidente, llamativo. Evidente, ¿no? Evidentísimo. O sea, vamos, se libró por yo creo que fue por el tema de Rodney King, sí, pues. Se lo habían petado los policías en Los Ángeles y dijeron, hay que limpiar la imagen de la policía angelina, y tiramillas. Como nos gusta decir aquí, complot. Complot en toda regla. Pero vamos. Como al final los malos tienen su castigo, hace 5 años, en Las Vegas, parece ser que acuciado por las deudas y instigado por la mafia a hacerlo, O.J. Simpson fue detenido por robar material deportivo en una gran tienda de Las Vegas, uh-huh, y condenado en este caso sí a 10 años de cárcel, sí, que en este caso los está cumpliendo. Bueno, pues mira, oye, pues... Bueno, espero que sigáis mi consejo y desde hoy mismo, pues... a poneros al día. Pero bueno, para hilar estos consejos de Igor, ahora vienen, claro, los míos, que son un poco peores que los tuyos. Adelante. Yo soy un poco, ya sabéis, Rottermeier, entonces, las cosas que tenéis que hacer para que un grupo tenga éxito... Pues lo primero es vuestra imagen, y ya sabéis que luego os daré un poco la chapa con lo del Facebook, pero bueno, empiezo por la primera, por ejemplo, y quiero que habléis, ¿eh? O sea, que coger el micro y ir comentando, sí, eso, señor. Es, entonces, por ejemplo, ¿cuánto ensayáis? Pues 2 veces por semana, fijo. Pues bien, muy bien, habéis cumplido una de las reglas, que para unos buenos músicos hay que ensayar 2 veces por semana, porque que sepáis que la constancia en la música es algo súper importante, vamos, que es fundamental. Sí, por eso hemos estado en otros grupos que con menos de 2 veces a la semana no... No hay flow. No hay chapalante. Bueno, y con menos de 2 ensayos también. Ya, también. Por ejemplo, a vuestra edad hay cosas que seguro que hacéis más de 2 veces por semana, pero bueno, te quiero decir que podríais ensayar más también, ¿eh? A su edad, otra cosa. Habría que hacer una encuesta. Bueno, por lo menos veo que ensayáis, que es algo fundamental, y yo os lo digo por experiencia. Luego, ¿alguna vez habéis investigado bandas aquí, pues de Bilbo, de aquí, de, yo qué sé, de Vizcaya, que sean parecidos a vosotros? Bueno, sí, de hecho, estos, los de 1991, que se han portado con nosotros bastante, que, joder, el último, el concierto este de Yodio, el que pudimos tocar con Litovsky, con Descapist, que son grupos de unos, los unos de Francia y los otros de Finlandia, pues fue gracias a ellos a que no pudieron darlo. Yo voy a dar gracias no pudieron darlo, si no, no fue eso. Sí, sí, a ver, no sé, Chusan, bueno, pasa nuestro número, no sé si lo pudieron darlo. Sí, pero darlo, porque ellos no pudieron. Bueno, no sé, no se sabe. Bueno, tampoco vamos a entrar ahí en... De todas formas. Gracias, Chusan. Mi versión era... Bueno, pues que sepáis que tenéis que también investigar, esto es como que en la música también hay competencia, vamos a ver, y también tenéis que saber qué dejan de hacer y qué hacen los demás, sino también a nivel tecnológico o social media, por ejemplo, cómo tienen el Facebook, qué dejan de tener. La pregunta es, ¿en qué sois únicos? Que luego os lo voy a preguntar. El tercer paso sería, por ejemplo, hay muchas bandas que tienen miedo a hacer cambios. Por ejemplo, vosotros no tenéis miedo a hacer cambios porque me habéis dicho que el batería, por ejemplo, hoy ha venido y ha tocado la guitarra, ¿no? Bueno, es sí, necesidad más que nada, pero bueno, no sé, cambios... Bueno, por necesidad, pero que no hay que... Y luego también, o sea, hay cambios de, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, la teclista puede tocar, yo qué sé, otras cosas también, por ejemplo... Tenemos pensado. Sí, tenemos... Vale, ya, le estoy metiendo así de conservatorio. ¡Oye, cómo andas! Si es de conservatorio, ella me entiende que podemos llegar a tocar muchas más cosas. Tenemos un segundo guitarra que es muy experimental. Porque encima somos chicas y encima lo valemos. Bueno, o sea que... bueno, venga, vamos. Que se vamos, queda... vamos, vamos. Últimamente se nos va mucho, ¿eh? Se nos escapa, venga, el programa, se nos escapa el programa. Entonces... Eso, y también el que no hay que tener miedo a los cambios de formación, o sea que si hay que ser objetivos con uno mismo y saber si la banda va en progreso y tú ves que no das el 100% o que simplemente no evolucionas como músico, pues tienes también que pedirte un poco el abandono a la casa, ¿no? Luego, siguiente, algo fundamental, el no mezclar el chorizo con el tocino con la velocidad, que es lo que lo llamo yo. Tenemos que dejarlo, por favor, sin términos. Sí, sí, sí. No, que me he equivocado. El tocino, perdonad. Ya. El tofu, por favor. Bueno, el tofu, es verdad que son recetas. Entonces, a lo que voy, que no hay que liarse con los del grupo, entre los del grupo. Eso es alguna... esa sonrisa. ¿Vosotros tenéis algún idilio ahí por ahí entre vosotros? Pues no. Uy, el cuore. El cuore acaba de salir del biocuore. No hay que liarse, porque si no, luego la lías para. No se come donde se caga. Si lo hacéis tipo tatuaje, en el escenario sí. ¿Sabes? En el escenario sí os podéis liar. Eso vende también, ¿no? Eso también vende. Sí, pero bueno, que es mejor tener las cosas separadas, desde mi punto de vista, ¿vale? Eso es algo cagadas que hacen muchos grupos y que luego, no, porque mi novia canta y canta en el baño, lo hace genial, pero luego cuando la dejes, a ver qué pasa, la tienes que ver el canto 2 días a la semana. Hay excepciones también, ¿eh? Sí, bueno, a ver, sí, claro, qué bonito es el amor. No, mira, de Cramps, bajista y cantante casados. Que conozco. Sony y Cher estaban liados también, ¿no? No vamos a empezar aquí a hablar del coro de los músicos. Luego, seguimos. Venga, que hoy tenemos poco tiempo. Luego, tu banda tiene, por ejemplo, ¿tu banda tiene identidad propia? ¿Tenemos por ejemplo, eso? Un buen nombre, un buen logo. Sí. Bueno, el logo lo he hecho yo, así que espero que algo sea bueno. O sea, ¿tenéis algo diferente que ofrecer al resto de grupos? Es la pregunta. Pues, más vale. Por ejemplo, ¿no? Habéis dicho que hacéis covers. Que sepáis que lo de las covers ya... Bueno, por algo había que empezar, ¿no? Sí, sí, a ver, yo soy... O sea, a ver, vamos a ver, las covers hay que hacerlas. Pero, por ejemplo, yo soy partidaria de que si un grupo tiene identidad propia, lo que tiene que... O sea, lo fundamental es que tengan temas propios. También los tenemos. Pero fue muy deprimente, recuerdo, en el concierto de Yodio, cuando alguien nos dijo, ha merecido todo el concierto solo por un día en Texas. Bueno, pues bueno, no sé, pues dos minutos de nuestro concierto, pero bueno, al menos mereció la pena, ¿no? Os hundieron ahí, ¿no? Os hundieron con eso. Venga, la sexta fase sería promocionar tu banda. ¿Cómo tenéis que promocionaros? Aparte de tener una web, por ejemplo, que hoy en día tenemos miles de historias para hacerlo, todo low cost, un Facebook, un Badcamp en condiciones, ¿vale? Porque veo Badcamps que realmente, pues eso, dan bastante pena. Por ejemplo, si sois un grupo que tiene muchos conciertos, tener un Songgeek, que es una aplicación para los conciertos, y el YouTube. Y a mí no me vale que me digan, no, es que no tenemos a nadie que nos grabe. A ver, con un iPhone o con cualquier cosa ya medianamente normal, podéis subir unos vídeos o un Instagram. El Instagram ya hablé en su día, que es una aplicación súper viral para los músicos y que crea mucho engagement para las bandas y los músicos, ¿vale? Y luego, sobre todo, el merchandising, claro, que eso hace mucho. Luego, ¿cómo conseguir conciertos? Pues hay que echarle morro, chavales. En ello a vosotros os vienen solos, ¿no? Os he dicho que os vienen solos. Últimamente hemos tenido bastante suerte. Yo de eso no nos podemos quejar. Pues bueno, hay que hacer, como digo yo, echar los currículums, llevar los CDs, mandar links al Badcamp, darse de alta en el Bilbo Rock, por ejemplo, para que toquéis en todas las jornadas que se organizan a nivel de músicos locales. Todo eso tenéis que hacer. Contactos en Olaviaga. Eso es, contactos en Olaviaga para que toquéis en Apachín, en la sala de Chucho. Uh-huh. Vale, y luego lo último, que es un consejo que yo como música os lo doy, es ser paciente y tener fe en vuestro flow y creer en vuestro proyecto y que sentáis el grupo, que es algo muy importante. ¿Qué es sentir el grupo de músico? Pues que realmente lo que haces, aunque no lo hagas, siempre digo yo que hay mejores que tú, o mejores que yo, o mejores que tal, pero, no sé, luchar un poco por lo que tú sientas y por tu música, es así. Estar orgulloso de tu creación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que, apa ahí, chavales. Pues nada, después, vamos a saber si estáis orgullosos de vuestra creación y a ver qué nos tocáis ahora. ¿Nos presentáis el tema? Ah, bueno, vale. De todas maneras, tenerlo en mente. Estos son el grupo del tío ese que murió debajo de un tanque. Eso es, acordarte, ¿no? Eso se queda en la memoria. Pues nada, nos presentéis el tema cuando queráis. Vale, de acuerdo. Pues aquí va una que se suponía que iba a ser un tema un tanto más progresivo, pero se quedó a medias, así que es ligeramente progresivo. Y la versión acústica es más cortita. También, es cierto. Para no ver mucho la chapa. Es más cortita si Alex no se equivoca en los conciertos y se come la mitad de la canción. Hala, claro que sí, ahí está la espuña. Bien, bien, bien. Más agua. Adelante. Like you, just carrying it on my back. Carrying it on the hands until my members are hopeless in this time. dying hole. Soul away, and you wanted more, and you wanted more, more than I am. You wanted more, more than I am. You wanted more. Wanted my fall, and you've got it, and you've got it. Wanted all, can't afford it, can't afford it. Wanted my fall, and you've got it, and you've got it. Bien, pues vamos directamente con Raco. Sí, sí, me haces el gesto con la cabeza y sí, adelante, adelante. Te toca, que a ver que no estás hoy, esto de salta la liebre, ¿no? Raco, hoy no te, el cuerpo no te pide comisaría hoy. Hombre, hoy siempre. Siempre, hoy, justo. Siempre me pide, pero bueno, pues por hablar un poco de todo. Ya estoy, no sé, ya uno ya pues cumple unos años. Tal, y bueno, al final la paternidad tal. No todo puede ser mala hostia y tal. Y bueno, y no, y la verdad es que bueno, que hay cosas que de vez en cuando pues estoy yo solo y no sé, pues bueno, me estoy tomando un café, leyendo el periódico, o voy en el coche escuchando y no sé, me pongo a pensar o me echo unas risas o tal. Y el otro día pues me eché buenas risas cuando vi que había sido detenida en España una pareja que actuaban a, luego pues profundicé un poco, que actuaban a nivel nacional y tal, con el timo de la estampita. Ah, hace 10 días. Sí, todavía, ¿eh? Todavía, eso todavía. Es más viejo que... Sí, todavía. Kane, ¿tú lo sabes cuál es? Dime la verdad, ¿eh? Te la podría colar. Te podría colar el timo de la estampita porque es viejo. La esta es el viejo, pero. Yo no lo sé, por favor, explicarme. Eres un poco hijo de fruta, pero sé más o menos por dónde va, pero no me bueno, voy a mojar pues, tampoco. Es más malo que el demonio, lo sabes. Para el que no lo sepa, porque bueno, todo el mundo sabe. Ha oído hablar del timo de la estampita, el toco mucho, el tomador del 2. Pero cuéntame qué es esto, ¿sabes? Y que a día de hoy pues siga funcionando. Esto, pues yo recomiendo antes de todo, pues que si podéis, la suelen reponer. Y si no está por ahí, pues la película de los tramposos y Gordia se mofa. Con Tony LeBlanc. Con Tony LeBlanc, pues esa película la he visto, por ejemplo. Perfecta. Lo que pasa es que ahí, pues no ves bien lo que es. Y esto, pues está actualizado y funciona todavía. Funciona todavía y funciona bastante. Y además, pues los palos son palos gordos. ¿En qué se basa todo y por qué? Pues ahora que tenemos un montón, pues luego hablaré un poco más de cosas que tenemos ahora mismo, porque funcionan estos, que son timos que se inventaron a principios del siglo XX, pues porque se basan en algo sencillo, que es la codicia humana, el pensar que tú eres más listo que los demás, el ver la oportunidad rápida de dar el palo sin que se note mucho y sin que socialmente pues tú seas un delincuente tal y querer en dos minutos pues enriquecerte a base de bien. El timo de la estampita, pues bueno, estos timos siempre tienen a dos personas. Uno es un gancho y otro es el que hace pues de timador. En este caso el timador pues siempre es un tonto, un retrasado, un disminuido. que en este caso eran marido y mujer, y era la mujer la que hacía de disminuida, pues en principio pues con un fajo de billetes bien gordo, pues como 15.000 euros en billetes de 50, y al final pues solo había 4 billetes de 50, eran 200 euros y todo papeles, y el tonto pues dando vueltas por ahí como un loco, que la estampita, que tiene esto, que quiere, pues que quiere dinero y quería joyas. En este caso, pues bueno, siempre cogen ancianos porque, pues bueno, yo creo que al final pues es porque están más despistados, pero yo creo que pues, son bastante perretes, bastantes. Eso es, y al final, pues yo siempre digo que todos los viejillos, yo cuando veo a un viejillo, pues soy muy aprensivo y digo, joder, pobre hombre, digo, pobre hombre, igual ha sido Caín este tío, ¿sabes? Lo tienes que ver en un buffet. Sí, sí, no, en un bufeto que todo, que el más cabrón acaba siendo un viejito entrañable. Como ¿no? todos, ¿no? Como todos. Y el timo de la estampita, pues bueno, consiste en que aparece un gancho rápidamente y dice que nada, que eso, que se lo van a comprar, que hay que darle dinero. Y el tío, pues siempre lo que quiere es dinero, el tío o la tía, el que está haciendo tontito. Y en este caso era joyas, que yo a ella digo, bueno, esto no te lo hueles, tío, pues no se lo olía. Y entonces, claro, pues el gancho, y esto es una oportunidad, esto pues tiene gente cameladora, y vas al banco con el viejillo o la viejilla, y saca la cartilla, y se va a casa, las joyas, tal. Y bueno, pues cuando les dan el sobre, el gancho desaparece y ahí te quedas. El tocomocho, que también funciona hoy en día, es pues parecido pero con billetes de lotería. Al final pues aparece el típico tío que tiene que coger un tren porque suma tal, que no puede cobrarlos por la comedia que te cuente, con un billete de lotería premiado y otro gancho vivo que aparece pues con un periódico con tal y alucina con que realmente es un billete premiado y de bastante pasta. Entonces, pues bueno, dicen que se lo compran por menos pasta, pues un premio de 6.000 se lo compran por 3.000 y ponen la mitad. Pues os podéis imaginar lo que pasa cuando van a cobrar el décimo. El gancho, pues bueno, quema suela como... Resguardo como, no premiado, ¿no? Eso es. Resguardo eso no es. Premiado. Y a mí un poco pues lo que me fastidia de esto, que tenían razón, pues cuando cogían a los atracadores, decían, oye, ¿qué pasa con la vieja que quería engañar al tonto? ¿No? Claro, exacto. Aquí, bueno, pues sí, le hemos engañado, pero bueno, yo creo que... Es un poco mezcla. Entonces, estos timos, que a mí pues me parece alucinante, pues la película Los Tramposos ya eran como clásicos, pues siguen hoy en día y de hecho pues hay ayuntamientos que hace poco han sacado pues trípticos para los viejillos, que sepan cuándo les van a dar el palo y pues gente que anda por todo el estado dando ese tipo de palos. Uh-huh. Esto ha evolucionado y ahora mismo pues bueno, la estafa es otro tipo de estafa. Y la que más premia pues es la estafa fácil por internet. Tú haces un Hotmail, un Gmail, un tonto@hotmail.com y es muy probable que contacte contigo un nigeriano o un africano. Es el timo del nigeriano, que la verdad es que a mí me ha pasado. Que en el contacta contigo un nigeriano, pues que tiene una herencia, tiene un premio, tiene una obra civil jugosa. Y quiere aflorarla en Europa como sea. Y tú, pues que eres tonto@hotmail.com, alucinas porque has sido el seleccionado. Entonces, bueno, pues al final se trata de. Pues, el tío te manda todo bien, pero tienes que dar pasta para adelantar. Ahora mismo está muy en boga este y el veterano de guerra americano de Irak, que ha hecho mucha pasta en Irak, en saqueos y tal, y la tiene que aflorar. Y para acabar, a mí lo que más me ha flipado de todo esto. Es que la figura del scam baiting, que es el tío que se crea su nombre falso y su correo falso y anda por todos lados esperando que le tiren este tipo de dardos. Lo que se dedica es a marear al timador, a quedar con él en sitio sin aparecer dando luego excusas y tal. Y yo esto no sabía. Justiciero, ¿no? Eso es, sí, que había una figura de justiciero antitimos. Y además, pues la verdad es que yo pienso que me echaría unas buenas risas haciendo esto y me gustaría. Siempre te entraría el puntito canguelo, ¿no? Al final dices, hostia, a ver si ya está debajo de mi casa este con él. Pero bueno, que existe, que los timos están a la orden del día y que seguirán estando porque la codicia humana es infinita. Hay uno muy gordo ahora, que justo ha salido hoy, que es el del recibo de la luz. Que sepáis que a partir de hoy sube un 5% debido al anticiclón y a la falta de vientos. Sí, es un timo. Sí, gordo, sí. ¿No? El ministro dice que no. Pero nada, vale, me pongo hasta de mala leche, no quiero ni hablar. Vamos a ir directamente y rápido con la sección de los 90 que os quería contar. Uh-huh. Porque tanto hablar de los 80, que fueron muy locos, muy viciosos, mucho, pues un boom cultural y tal, bueno, cultural. La verdad es que muchas cosas de lo que fue cultura me río yo bastante, pero no. Bueno. Os voy a hablar un poquito de los 90, que nos ha tocado vivirlo más a muchos de nosotros. Uh-huh. Y sobre todo de la jerga, porque es que se hablaba de manera increíble. O sea, yo os voy a, por ejemplo, os voy a decir algo que se decía pues en los 90, claramente. Y si yo te digo que pues que en casa te habían enmarronado por las notas, pero tú pasabas de tus viejos y te quedabas, como te quedaba un talego, te pillabas la chupa de Strangis y te quedabas con la peña de la sala de máquinas para ir a dar un voltio, y pillabas Milky de Macaco a medias, pillabas litros y os cogíais una buena toña, luego pelea. Y como no tenías dinero para el tequi, te ibas a Kelly a pata, donde iban a darte la barrila a tus viejos por meterte al sobre porque te la habías canteado, pero bien. Joder, tronco, qué guapo. O sea, pero esto se hablaba así, esto al final era de traca, porque al final utilizábamos rollo lenguaje macarra todos. Uh-huh. O sea, y ahora también, No, pero yo, mami, muchas veces sí, esas son siglo XX, Maja, no sé cómo hablabas tú, pero esto es siglo XX ya total. Yo digo, sí, es un poco, ¿no? Yo creo que fue una derivación del cheli madrileño. Sí, sí, sí. A la película, sobre todo venía mucho del cine, el macarra era el mejor, las películas de los 90 eran todas de acción, casi todas, uh-huh. Y se puso muy de moda el personaje de machote que decía estas cosas. Uh-huh. Luego se triunfó mucho el pareado. En esta de los 90 triunfó mucho paralelo, como el Nasty de Plasti, el En fin será fin, el Hasta luego Noruego, el Alucina vecina, que esto venían de anuncios, muchos de ellos, el Chao Pescao, Date al piro vampiro, a la cola pechicola, es que bueno, voy más pedo que Alfredo, ay, mira qué buena. Hasta difícil, yo que sé, de qué vas de Bitter Cash, no te enteras Contreras, echa el freno Madaleno, es que son de traca, en serio, no te enrollo Charles Boyers, te has colado bacalao, a tope con la cope, o qué maqué. O sea, muy de Emilio Aragón, en plan McCoy. En casa todo. Se habla así en Navidad. Todavía se habla así, ¿no? Pues yo creo que doy más pena porque yo hablo así a veces. Bueno, yo creo que si tú sueltas esto, pues te llaman, no sé, has salido de la descriogenización y eres John Spartan. propicios días. Y luego había otra cosa que era muy graciosa, que era ligar. A ver si no sale el teatrillo. Pero había una cosa que en los 90 se ligaba de una manera muy graciosa. Y por ejemplo, le decía: oye, Susi, tronca, que te quería contar una cosa. ¿Qué pasa, Chema? Pues nada, ¿a ti qué te parece mi colega Javi? Hostia, el Javi me cae muy bien, es muy majo. Parece que me ha dicho Javi que está por ti, tía. ¿Y no puede venir Javi a decírmelo a mí? Yo qué sé, le voy a dar corte porque ahora se lo digo. Bueno, esto que parece un discurso de besugos era la manera. O sea, este intermediario era como todo pactado, o sea, era aceptado. No pasaba nada que hubiese un intermediario por medio siempre. No ibas tú a decir, a dar la cara. Y nada, pues estas cosas seguían adelante, ¿no? Y decía, por ejemplo, iba Chema donde Javi y le decía: Javi, macho, que me ha dicho Susi que vas a hablar con, que, pues que a ver cuándo que vayas a hablar con ella. Y le decía Javi: pues joder, Chema, que pues hay tema o no hay tema. Y yo creo que sí, que le ha dicho que te la haces fijo, ¿no? Y le decía: pues Chema, eres un colega, ¿no? Esta interlocución con el tío. Y lo mejor de todo era cuando le tocaba ir a Javi a por Susi, ¿no? Y le decía: ¿qué pasa, Susi? ¿Qué tal? Hola, Javi. Que nada, que si quieres rollo conmigo tengo que hacer un inciso. Sí, era un palabro que se utilizaba. Sí, pero más habitual de lo normal. En Mediaset se usa, ¿no? Le gusta a otro. Joder, tía, pero que yo no te estoy pidiendo ni para salir ni nada, que te estoy pidiendo rollo. Ya, pero es que a mí el que me gusta es el Chema y esto sería un canteo. Joder, pues nada, a hablar con Chema. Ahora, sí, venga, hasta luego. Bueno, vamos, que costaba tocar pelo, la de Dios y ayuda. Y pues esto, que era, pasabas del para salir, que era de traca, que eso ya era compromiso absoluto, al para rollo. Uh-huh. Para rollo. Y ya, pues ya seguiré trayendo cosas de los 90 que nos quedamos sin tiempo. Me ha encantado. He vuelto a la infancia. Y nos tienen que traer aquí un tema del grupo que ha venido, que está deseoso de tocarse otro, ¿no? Sí. Pues nos lo presentáis, que vamos a puraetes. Que ¿va a dar tiempo a citas hoy? Pues, ¿os piden rollo después de los conciertos y eso? No. Punto. Entre nosotros. Hay que cambiar eso. Pues una de las leyes es que los músicos pillan mucho. Bueno. Pues nada, nos presentáis el tema, vamos a puraetes de tiempo, chicos, así que... Sí, bueno, pues va una un tanto moñas porque lo pidieron estas gentes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues adelante, la moñas. Thank you. Frío. Frío. Frío. Frío. Tan presente, aunque estés ausente. Tan ausente, aunque estés presente. No dices nada, e imagino volar. Volar, volar, volar, volar. Por una vez, volar, volar. Por una vez, volar, volar. Hasta aquí el programa de hoy, Biorritmos. Gracias por venir, chicos. Eso nada, es. Pues. A vosotros y a vosotras. Iremos a veros, ¿eh? El próximo concertillo, trabajo de campo. Ahí estaremos. Vale, vale, y nada, os dejamos con Radio Rasta, que vamos bastante pillados de tiempo. Repetimos que el 30 vamos a dar un concertillo en Olabeaga, en ese bar que no me acuerdo cómo se llama. La Rosalino. Rosalino. Perfecto, con y eso gratis, me acuerdo. Gratis. Gratis, gratis, con Barra Libre, que es el grupo de que tenemos aquí con el batería. Venga, lo siento mucho, lo siento mucho, estáis muteados. Aquí la tiranía llegó. Venga, hasta mañana. Venga, hasta la semana que viene. Agur, agur. Agur.